declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a la audiencia de la 36, compañeras, compañeros. Comenzamos el programa fuera de aire, conversando aquí con nuestro compañero y hermano Fernando Vázquez sobre el momento que está viviendo una parte del planeta sobre la que se centran hoy todas las luces de las cámaras del mundo occidental. Y bueno, nos demoramos un par de segundos, pero ya estamos con ustedes. Yo estoy intentando abrir mi computadora y ya vamos a ir comenzando este programa. Es así, hay que estar un poco en todo. Y es tanta la demanda y es tanta el flujo de pseudoinformaciones que nos llegan. Y es tanta la desorientación de puntos de vista. Y está dicho esto con total humildad. Es tanta la desorientación masiva, a quién creerle, dónde poner la confianza en poder decir, bueno, esta es una verdad sustentada en un reflejo objetivo, honesto de hechos, y no se puede. Entonces, justamente un poco en esa línea de preocupaciones y pensamiento es que decidimos con las compañeras, los compañeros del Delia Villalba, hacer este domingo un comentario sobre la presencia de Silvia Ribeiro en la actividad organizada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, en la sede que AUTE generosamente puso a disposición para esa actividad. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos, a ver si logro yo misma seguir el hilo de mis pensamientos, en estos últimos tiempos y mucho a raíz de la pandemia hemos asistido a una dispersión del pensamiento, a una tendencia a entrar en discusiones bizantinas, enredadas, basadas todas ellas en informaciones tergiversadas, manipuladas o directamente falsas y muchas veces ni siquiera falsas porque se tenga la voluntad de dar una información falsa, sino porque en estos últimos tiempos cualquiera sin ninguna base se pone un cartelito de opinólogo y expertólogo de todo lo que sucede y manda opinión haciéndola pasar por verdad comprobada. Y las opiniones y las verdades comprobadas son dos cosas distintas. En fin, está en Montevideo, está en Uruguay, Silvia Ribeiro. Silvia Ribeiro, que es uruguaya y tiene una larga trayectoria en la investigación y en la participación de luchas ambientales. Ustedes van a encontrar la transcripción de la charla de Silvia Ribeiro en el Semanario La Juventud de ayer, que está hoy a la venta y sigue durante toda la semana a la venta, y van a encontrar la primera parte y luego la semana próxima la segunda parte. Y elegimos transcribir directamente sus palabras porque realmente son de una claridad meridiana y dicen cosas. Silvia dice cosas que tenemos que estar en conocimiento. Dice cosas que tenemos que conocer y que se dicen muy raramente con esa precisión y ese fundamento. Así que Silvia, bueno, una larga trayectoria, Silvia Ribeiro, una larga trayectoria aquí en Uruguay, de hecho la conocemos desde hace algunas décadas y siempre la hemos escuchado con muchísima atención y respeto. El respeto que se le debe a las personas serias y responsables y comprometidas en lo que hacen. Silvia desde hace algunos años está viviendo en México, en donde es en estos años la directora para América Latina del grupo que ella integra, que es un grupo extremadamente interesante, que se llama Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC. Y es gente que se dedica realmente a la producción de verdades necesarias para nosotros, necesarias para saber qué es lo que hay a nuestro alrededor, qué es lo que ocurre, cómo se hacen las cosas, quiénes son los responsables, quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios y sobre todo en dónde apoyarnos. Así que vamos para esta charla. La charla versaba sobre cambio climático y sobre sistema alimentario. Capitalismo, cambio climático, sistema alimentario y falsas soluciones. Digamos, resumiría el contenido de esta charla de Silvia Ribeiro. Silvia se pregunta cuál es la relación entre el cambio climático y el sistema alimentario y especialmente cuáles son las falsas soluciones propuestas. Las causas del cambio climático, que son ampliamente conocidas, que es un cambio no espontáneo, sino provocado y que tiene repercusiones devastadoras. Abrimos comillas, el cambio climático ya es devastador para mucha gente y regiones. Sus causas están claras. Se debe a la expansión del modelo de producción y consumo industrial basado en el petróleo, el gas y el carbón, principalmente para la explotación y generación de energía, sistema alimentario industrial, deforestación y urbanización descontrolada. Entonces, en la charla, Silvia comienza a desglosar cada una de estas causas, informándonos, recordándonos que en Uruguay, abro comillas, de nuevo las palabras de Silvia, en Uruguay una prueba, y no de las más graves, de la incidencia del cambio climático, ya fueron algunas de las tormentas vividas en este mes de enero y febrero. Pero los efectos de este cambio climático son mucho más graves, como el aumento del nivel del mar y el aumento de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono en la atmósfera. Y las causas. El clima es un ecosistema que no solo rodea la Tierra, sino que sostiene todo lo que está vivo en la Tierra. Está en interacción con todo lo que está vivo y es un sistema que necesitó de miles de millones de años para formarse y estabilizarse. Desde ese punto de vista, es increíble que un sistema particular, que es el capitalismo, haya logrado desequilibrar un sistema tan fundamental para la vida. Cerramos comillas y vamos a comentar brevemente estas primeras informaciones que compartimos plenamente y que forman parte de lo que venimos diciendo desde hace años de distintos modos y a propósito de distintos temas. Cuando nos referimos concretamente a que el capitalismo es caos, pura y exclusivamente caos, injusto, que solo provoca desigualdades y sufrimiento a la humanidad, podíamos hablar de esa forma, digamos, en el siglo XIX y ahora, en el siglo XXI. ¿Cómo podemos hablar de ello? Cuando estamos hablando de que el clima, el equilibrio en la atmósfera, es un ecosistema, es decir, es un sistema de vida, un sistema físico-químico, un sistema que pensemos en la formación del planeta, sus distintas etapas y la consolidación de la atmósfera y hasta, no sé, del curso de nuestro planeta alrededor del Sol. Miles de millones de años durante los cuales el mundo natural, la vida sobre el planeta, fue ajustándose a su lugar. Fueron sobreviviendo todas aquellas formas de vida y afianzándose más constantes, más adaptables, más equilibradas, y fueron desapareciendo otras. Rápidamente, y eso es tremendo, rápidamente estamos viendo los efectos del cambio climático, tal como Silvia nos remite a estos fenómenos sorprendentes de clima que estamos viendo todos y sufriendo muchos en este país. Cuando miramos un poco más lejos, asistimos a tremendas sequías, asistimos a la aparición de tormentas gravísimas en lugares en donde nunca habían sucedido en esas épocas del año o en esas latitudes. Los efectos de este cambio climático son mucho más graves en otras partes del planeta y nosotros no vamos a quedar exentos fuera de este cambio porque formamos parte de ese mismo planeta y de esta misma atmósfera. Cuando se debilitan y se rompen los sistemas de equilibrio ecológico, que lo estábamos viendo y entendiendo en la lechuga o en algunas especies animales y vegetales, pero rara vez nos hacemos cargo de que además ese sistema ecológico también incluye el clima, la atmósfera. Cuando se pone en peligro ese equilibrio, todos estamos en peligro. Y para solucionarlo no existen soluciones. Quiero decir, en el orden práctico, sin cambio radical y rápido del sistema de producción que está afectando la atmósfera y haciendo cambiar el clima, y rompiendo los ecosistemas que en este planeta existen y de los cuales depende la vida humana. El clima entonces es un ecosistema que sostiene, rodea la Tierra y sostiene todo lo que está vivo en la Tierra. ¿Cómo es que tan rápidamente, porque además esto está medido, solo que muchas veces esas mediciones no son analizadas desde este punto de vista, con esta óptica, cómo es posible que estos sistemas que llevaron miles de millones de años en acomodarse y de los que somos partícipes en tan poco tiempo, en segundos diríamos, la forma de producción generada, creada, producto del capitalismo haya logrado desequilibrar ese sistema que es fundamental para la vida porque dependemos de él. Retomo las palabras de Silvia Ribeiro, que dice: las causas están claras y comprobadas. Esto lo dice tanto el panel intergubernamental sobre cambio climático, que es un panel internacional integrado por más de 20.000 expertos y muchas organizaciones. La causa principal es la generación de energía, la forma de generación y de gasto de energía. O sea, el sistema energético, el modelo de producción masivo industrial y de consumo basado en los combustibles fósiles, el gas, el petróleo y el carbón. Todo lo que tocamos tiene que ver con derivados del petróleo, con la petroquímica. No son solo los combustibles. Estamos en una civilización petrolera que tiene una enorme demanda de energía. Cierro comillas y miro a mi alrededor. Recuerdo que el champú con el que hoy en la mañana lavé mi cabeza, me lavé el pelo, tiene componentes derivados del petróleo. Asimismo, el jabón que utilicé para la ducha. Cuando llego aquí a la radio y miro a mi alrededor, prácticamente todo lo que está a mi alrededor contiene en gran medida elementos que se toman desde el petróleo a través de la petroquímica y que son inventos de muy reciente data. Cuando lo miramos en la historia, la larga historia de la humanidad, y podría decir que salvo algún detalle, hay petróleo en todo. Vuelvo a abrir comillas para volver a las palabras de Silvia. La energía es el principal factor de cambio climático, pero el segundo es el sistema alimentario agroindustrial. No el sistema alimentario en general, sino el agroindustrial. Esto está pegado a la deforestación, pues ahora se considera como un solo sistema, pues ese sistema es el principal factor de deforestación, sobre todo a través de la expansión de la ganadería. En tercer lugar, viene el tema de la urbanización, que también es tremendo. Cuando pensamos en el cambio climático, solo pensamos en los transportes. Vemos un vehículo, ¿no es cierto? Sin embargo, el transporte viene más o menos en el quinto lugar. Cierro comillas de las palabras de Silvia y les invito a retener esta noción. La urbanización descontrolada, caótica, en todas en todos los lugares del planeta en donde hay urbanización. Luego nos iremos enfocando en estos distintos aspectos. Me viene a la mente, miren ustedes, me viene a la mente una discusión entre el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y un vecino de Jáuregui Berri, preocupado por el descontrol de la urbanización en ese balneario que ha sido declarado un balneario sustentable por la conservación que tiene su naturaleza, y el momento en que Orsi le dice al vecino: pero vos querés que todo sea verde. Estuvimos varias semanas meditando sobre esa frase, ¿no? Pero vos querés que todo sea verde. Y sí, señor Orsi, si este planeta sigue sacrificando eso que usted llama verde, no vamos a tener oxígeno, no vamos a tener regulación del clima, no vamos a tener regulación del régimen de agua, no vamos a tener regulación del régimen de lluvias. Por favor, señor intendente, pídale a alguien que le explique cómo funciona el clima, cómo funciona el agua, cómo funciona el control de la humedad, dónde y cómo se genera el oxígeno en esta. Sí, nosotros queremos todo verde. En donde está, hay que conservarlo, preservarlo y mejorarlo. Bueno, volvamos a las palabras de Silvia Ribeiro, y ya como nos va quedando poco tiempo, me ciño a algunos conceptos que ponen en cuestión estas frases últimamente muy utilizadas para desviarnos de los problemas centrales cuando se nos dice: somos todos responsables. No, no somos todos responsables. Vuelvo a la palabra de Silvia Ribeiro: la responsabilidad histórica brutalmente desigual. Es desigual. 10 países, principalmente Estados Unidos y países europeos, causaron más de 2/3 de los gases de invernadero emitidos hasta ahora. 100 empresas son culpables del 71% de los gases emitidos. La mayor parte, empresas del petróleo, carbón y, en tercer lugar, aunque con menor incidencia, el cemento. Desde 2010, China es el mayor emisor de gases de invernadero en cantidad, en volumen. Sin embargo, si vemos la emisión de gases de invernadero según la población por cabeza, China sigue estando muy por debajo de los Estados Unidos. Es decir, si vemos en relación a la población, Estados Unidos genera muchísimos más gases de efecto de invernadero y es el primer contaminador del planeta. La mayor parte de los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera fueron emitidos después de 1970, cuando ya se conocía el problema y después de haber firmado los protocolos de Kioto. Las negociaciones internacionales lo saben, pero no asumen las causas ni discuten y solo discuten medidas muy limitadas o falsas soluciones. 1970 se firma el protocolo de Kioto, donde los países más contaminadores producen una serie de discursetes y proponen soluciones que ellos nunca, jamás cumplen. Incluso hay países como los Estados Unidos que se niegan directamente a afirmarlo y afirmarlo, ¿no? No. Esto de que el capitalismo y los gobiernos produzcan protocolos para escribirlos en la letra, porque no hay más remedio frente a la contundencia de la realidad que le rompe los ojos y la vida a tantos. Parece ser también una política muy afianzada, un método dentro del mundo capitalista. Si lo trasladamos a otro plano, estaba pensando en los acuerdos de Minsk, cuyo incumplimiento ha generado todo este drama en las zonas entre Rusia y Ucrania. Vicente me hace señas de que vaya redondeando y bueno, vamos a redondear disciplinadamente. Esperando que esta introducción a este tema pueda habernos servido, esperando respuestas, comentarios y si hay preguntas, siempre nos guían en cómo ir ordenando los temas. Tenemos que reflexionar sobre estos temas porque son temas que están determinando en todos los planos nuestra vida cotidiana como seres humanos, como especie y como seres vivos sobre este único planeta que tenemos. Amigos y amigas, nos vamos despidiendo y nos encontramos el próximo domingo a las 10:30.